Pues quiero que le digas a tu amiga que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie lo puede parar. Soy llora, porque llego al general. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum, mami, mami, no me van a matar. Tu pum pum. Una mano para. Celular y ahora TikTok, busca la mejor canción y ahí estoy yo. Ahora ponte en posición, te perreo y a la cuenta de 3, 2, una mano pa' atrás, tra, tra, pa' atrás, tra, tra, pa' atrás, tra, tra, TikTok, TikTok, tra, tra, tra, pa' atrás, tra, tra, pa' atrás, tra, tra, TikTok, TikTok, tra, tra, tra, pa' atrás, tra, tra, pa' atrás. Rompiendo el barrio otra vez, DJ César B.